Bueno, volviendo de la musiquita. Sí, yo me quedé con una pregunta media atravesada. Entonces, en esta escuela, que también es una forma de pensar la realidad, en este siglo XXI, vecinas y vecinos, que hay tantas cosas que hay que cambiar, como dice la Clarita, hay que reversarse, hay que meterse para adentro y para afuera. Mi pregunta es, en esta escuela, desde el decrecimiento, ¿existirían los malls? ¿Existirían el comercio? ¿Cómo sería todo ese tema? Bueno, sería definitivamente una forma de comercio y de economía mucho más sustentable, mucho más humana, mucho menos derrochadora. Porque esto que hablábamos antes de la huella ecológica, por ejemplo, que tú también mencionabas, Antonia, el tema de los alimentos, que mucha gente a veces piensa, con el decrecimiento nos vamos a morir de hambre y en verdad tenemos que producir más. Y la verdad es que hoy día, por ejemplo, producimos más alimentos de los que necesitamos. Y de hecho, un tercio de los alimentos se pierde porque se echa a perder en el camino o porque se vence y no llega a las personas que realmente tienen hambre. Porque no está bonito a veces. Sí, porque no calza con el dibujo perfecto, por ejemplo, de la manzana como sin ni una manchita. Se deja fuera y no califica estos estándares que son completamente no útiles a nuestra felicidad. O sea, están hechos por una lógica de poder vender más y mantenernos ahí como enchufados constantemente a esta lógica de siempre querer consumir y consumir más. Entonces, si salimos de esa lógica y en verdad logramos producir lo que necesitamos y tener más control sobre eso, vamos a seguir teniendo mercados, sí o sí, quizás no malls, porque los malls ya van a ser obsoleto, pero vamos a poder organizar una economía más en torno al bienestar y a las cosas que necesitamos. Un mall con otros productos adentro. Claro, que venda ropa que nos dure toda la vida, no ropa que dura solamente una temporada y es como telita cebolla, ¿verdad? Después se deshace. Entonces, esa es la pregunta. Y ya hay muchos ejemplos, muchos experimentos de economías locales, por ejemplo, de mercados de trueque. Bueno, acá en Chiloé hay muchos espacios donde se intercambia fuera de estos grandes espacios. Es que esto estaba pensando, la historia de Chiloé, por ejemplo, durante todo el siglo XX, ¿habrá sido un poco decrecionista? Capaz, puede ser. Porque en el fondo había mucho el tema de la minga, había mucho tema de colaboratividad, de este tema de tú produces esto, yo produzco esto otro. Del trueque. ¿Cómo habrá sido? Aquí me encantaría escuchar a alguna señora o señor contarnos cómo era el tema de la ropa. Probablemente era la ropa como la tuya, ¿sabes? La que duraba 20 años. Porque yo sí me acuerdo una vez que conocí a la Sonia Catipeyan, no sé si la conocen, que es una maestra de ceremonia huilliche, mapuche, que vive en la zona de Castro. Y ella me contaba de que su familia, que vivía en una zona muy rural, se fue a vivir a la ciudad y que les había costado mucho vivir en la ciudad, pero que la mamá se le había ocurrido una idea: montar un negocio de ropa usada. Y que eso le había permitido primero viajar, porque después empezaron a viajar a Santiago a buscar la ropa usada. Pero ella me contaba que eran uno de los primeros negocitos de ropa usada. Y que mucha gente iba feliz a comprarles cositas, porque en ese tiempo no había tiendas de ropa. O que las tiendas de ropa eran muy caras. Muy caras, claro. Y esa ropa usada, pucha, es ropa que te dura toda una vida. Yo me he visto de ropa usada y te yo puede también, durar toda la vida. Es maravilloso, además que yo siento que es un precio acorde a la realidad, es acorde a lo que es el objeto, porque muchas veces pagamos un precio exorbitante, muy alto, por una ropa solamente porque es de una marca. Claro. Pero en realidad la calidad a veces incluso es mala. Sí. Entonces en la ropa usada uno puede encontrar ropa de buena calidad por un precio razonable. Y guardar la ropa más tiempo, o entonces hacerla, que algo que yo hago mucho con familiares y amigas, es que una, por ejemplo, de repente ordena el closet y saca toda la ropa que ya no usa, pero que está en buen estado, y la mete en una bolsa y le pasa la bolsa a otra amiga. Y esa amiga revisa la bolsa, se queda con todo lo que tiene, revisa su closet y mete en la bolsa, lo que no usa. Entonces ya se va mezclando la ropa mía con la de la otra amiga, y después esa ropa se le pasa a otra mujer y a otra mujer y a otra mujer, cosa que también se puede hacer con la ropa de hombres y con la ropa de niñas. Sí. Entonces es una forma de renovar el closet sin tener que comprar. Y evitamos generar más basura, porque claro, eso es lo otro, porque ahora que se supone que vivimos en este mundo súper moderno, pero resulta que estamos produciendo una cantidad de basura que nos está asfixiando, ¿verdad? Bueno, sí, acá en Chiloé lo sabemos muy bien. Y pensemos que hace, por ejemplo, solamente un siglo, que no es nada, no existía el plástico, imaginen. Por lo tanto, no habían estos vertederos y basurales ilegales que hay ahora por todas partes. Y en cambio ahora estamos acostumbrados que compramos cualquier cosa y viene un envase de plástico que lo vamos a ocupar 30 segundos y después se queda en nuestro ecosistema por muchos, muchos años. Es una locura, nos estamos envenenando. Bueno, si la gente recuerda lo que eran los almacenes, que te llenaban todo con esta cosa de papel, donde no habían estos plásticos. Pero yo me pregunto algo que tal vez se están preguntando en las casas. Ya, dejamos de producir tantos objetos, reducimos la huella, que es súper importante, pero se acaban los empleos, po. Claro, bueno, por eso es que una vez más, este es un proyecto de transformación holístico. O sea, no es solamente, por ejemplo, ya vamos a prohibir los plásticos de un solo uso, por ejemplo, que ahora se está haciendo, en algunos lugares ya no se puede dar bolsas plásticas. Todas esas cosas están bien, pero también tenemos que volvernos como sociedad menos dependiente de los empleos, porque muchas veces todo este aumento de consumo se hace porque hay gente que necesita un trabajo. Entonces necesita venderle algo a alguien y así empezamos seguimos echando a andar esta maquinita. Entonces, por ejemplo, algunas de las políticas que podrían acompañar a una sociedad de crecimiento son creación de empleos verdes. Entonces se crea un programa de empleos garantizados, que cualquiera que quiera un empleo puede tomar un empleo verde, por ejemplo en reforestación, en limpieza de playas, de ríos. ¿Qué es lo que necesitamos? Claro, para limpiar y reorganizar los vertederos y los basurales. Por ejemplo, o reciclaje. Claro. Entonces ahora estoy pensando en un proyecto, ahora que se ven las votaciones de los municipios, por ejemplo, ¿cómo sería bonito de que los municipios tuvieran plata, financiamiento para hacer estos empleos verdes? Claro, que hoy día no se toman en consideración. Oye, vamos a pasarle aquí un dato a los candidatos a alcaldes y alcaldesas de todo Chiloé. Escuchen esto, porque seguramente va a ganar el que tenga más proyectos de empleos verdes y de un centro de reciclaje en Chiloé. Claro. Porque necesitamos con urgencia. Sí. Eso es un ejemplo, por ejemplo, una política muy concreta que nos saca de este dilema. Y el otro es un tema que ya hablamos en otro episodio, ¿verdad? De la renta básica universal. Eso también podría ser otra forma de no ligar el bienestar de las personas a tener que estar en un empleo y seguir dependientes de estas industrias que a veces son tan extractivas y que tienen tanta huella. No, me parece súper interesante. Y saben que voy a también expresar, porque estamos en un lugar seguro, mi frustración, porque siento que estos temas son tan entretenidos y por qué no se hallan en los medios de comunicación y en la tele. Me frustra eso, porque yo cuando prendo la tele, por ejemplo, CNN Chile o Canal 13 o el 7 Chilevisión, o si ustedes tienen cable ven CNN Chile, si no ven los otros que acabamos de nombrar, pero da lo mismo. Y escuchamos a un economista, ¿qué te dice el economista? La economía tiene que crecer. Yo nunca... Y si no, es como que se va a acabar el mundo. Sí. Y si no eres un villano, si no estás de acuerdo conmigo, eres la peor persona del mundo que no entiende que el mundo se va a acabar. Es que hay muy poca imaginación política e imaginación social de pensar que podemos organizar nuestra vida de otra forma. ¿Qué es la imaginación política? Nuestra capacidad de pensar cómo nuestras instituciones políticas pueden funcionar. Por ejemplo, hoy día parte de nuestras instituciones políticas son los municipios, el ministerio, el congreso, por ejemplo, que hace las leyes, el presidente y su gabinete que ve los temas ejecutivos. Eso es parte de nuestra imaginación política, eso es parte de nuestro ordenamiento político. La imaginación política es pensar que quizás podríamos vivir en una sociedad que se organice de otra forma. Y como ha pasado en la historia de la humanidad un montón de veces, o sea, somos seres muy plásticos. Oye, ¿les puedo contar mi imaginación política? ¡Sí! Yo me imagino así, por ejemplo, que hay una asamblea como la que hay ahora, comunal de Dalcahue, ¿ya? Y hay una asamblea en cada comuna, que son comunales. Incluso pueden haber una asamblea de la ciudad, cuando la ciudad es muy grande, y una asamblea de todo lo que es campo. Y entonces estas asambleas, yo me imagino que conversan entre estas asambleas. Y entonces van compartiendo las reflexiones que surgen en las asambleas. Y entonces todas juntas, por ejemplo, de todas las asambleas de Chiloé, salen ideas y salen decisiones que quieren aplicar en su territorio. Y entonces estas son las decisiones que un representante de las asambleas, o como un vocero o vocera de las asambleas, en vez de los diputados y senadores, esos no. Que no como nos conocen, que no saben nada de nosotros. Claro, ya. Como que haya en algún lugar, que no tiene por qué ser Santiago tampoco, pueden estar todos los voceros y voceras de las asambleas territoriales. Entonces ahí van y dicen, oye, desde Chiloé las asambleas decidieron esto y esto otro para Chiloé. Y proponen que para todo Chile se haga esto y esto otro. Entonces ahí se discute y después esos voceros llevan esas ideas a sus asambleas y dicen en Atacama, dicen, oigan, desde las asambleas de Chiloé proponen que en Chile hagamos esto, ¿qué les parece? Y entonces así se va construyendo. Sabi, lo que tú acabas de decir, no sé si se acuerdan también que hace un par de semanas hablamos de las kurdas. Sí. Ya, lo que acabas de describir es precisamente casi calcado el mecanismo que han creado enrollado en este territorio, que ellos llaman confederalismo democrático. Oye, yo no sabía así. Eso. No es una coincidencia tampoco. Lo que pasa es que yo creo que estamos como conectados, así como los hongos, que están conectados todos debajo de la tierra. Parece que estamos todos conectados en el mundo. Y es hermoso porque también la Sabi está diciendo algo que de a poquito estamos soñando muchos en el territorio, porque las asambleas de cada lugar al parecer se están volviendo a reunir y estamos volviendo a conversar qué es lo que queremos como personas que vivimos en la insularidad. Así que también recordarle a las vecinas y a los vecinos de cada espacio territorial de Chiloé y en sus islas interiores, si nos están escuchando, que si escuchan por ahí que hay una asamblea, arrímese nomás, po. Arrímese nomás y si no tiene internet, vaya con el vecino que tenga internet y le dice usted, me ayuda con la cuestión tecnológica del celular porque nos vamos a conectar porque hay asambleas que se están reuniendo. Porque esas son las voces del territorio que queremos. Ese sueño de la Sabi es justamente de que la política la hagamos entre todas y todos. Sí. Y es tan bonito y lo que me gusta también es pensar que esta idea que nos trajo hoy día la Gaby es una idea que nos ayuda a imaginar una nueva sociedad, porque necesitamos más imaginación, parece. Sí. Ya como que la receta que nos plantean estos políticos que salen en la tele, sobre todo en los matinales, sin dar nombres. Todos sabemos quién es. Tal cual. Está como media vencida, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes? Y ya la hemos escuchado como 20 veces y nunca como hemos llegado cartón, a esos sí, como de mentiras. Mientras sí. Que imaginar algo nuevo no produce como excitación un poquito. Sí, como que enciende la imaginación. Oigan, volviendo, solamente para contarles algo que me contaron. ¿Ya? Sobre la ropa. Es que a mí me gusta mucho el tema de la ropa. Es un gran tema. Porque lo de la alimentación a mí se me hace súper fácil, porque yo creo que comer las verduras y las frutas que producimos aquí mismo en Chiloé, obvio que es mejor, porque es más fresca, es más rica, todo es más fácil incluso. Y quiero agregar una idea de esto antes de que pasemos lo de la ropa. Imagínense si todo lo que se produce en los campos se vendiera en los mercados de la ciudad, porque hay tanta verdulería en Dalcahue y son las lechugas del continente, sí, las zanahorias del continente, las papas, porque ya, si ustedes me dicen mango, ya, además que tenemos ganas de comer mango y aquí no va a crecer, o tal vez sí, no lo sé, pero cuando yo veo una lechuga del continente yo me pregunto, ¿por qué si mi vecina tiene la lechuga más rica? Sí, pero... ¿Por qué la vecina no va a poder vender ahí su lechuguita? Claro. Ahí hay un poquitito de platita y esos camiones llenos de alimento que tienen que viajar, que tienen que consumir gasolina ya. La huella, que ya hablamos, claro, se reduce. Claro, porque en vez de que vengan tres camiones, viene solo uno. Por ejemplo. Porque acá compramos las papas, las lechugas, las berenjenas. Y no hay nada como las la papa acelgas, chilota. Y por la continúa cebolla. Continúa con tu ejemplo de... Ya, entonces, solamente quería dejar esta imagen, porque estoy segura de que mucha gente lo sabe, de quienes nos están escuchando, pero quizás hay otras personas que no lo saben. Pero antes se hacían pantalones de lana. Entonces, con la misma lana de las mismas ovejas de acá, se hacía un hilado especial, de un grosor especial, para que fueran cómodos, y se tejía en el kelgo. Y después se cortaba y se cosía como un pantalón. Pantalones de lana. ¡Qué calientito! Yo quiero un pantalón de lana. Y entonces ahora todas queremos pantalones de lana. Así que para este verano, las señoras que tejen en telares y que a veces cambian todos los años su propuesta, que me parece maravilloso, este año podrían innovar con pantalones de lana, porque realmente deben ser hermosos. Hermosos, hermosos. ¡Qué lindo! Vamos con más música. Vamos. Yo llevo de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al hallarme mombre. La culpa amante arecó de los tiempos que he sufrido. Por eso que ahora he venido a canguete aico. A ni que enderezará que un día este cantor me ha dicho llena de amor, derecho. Si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento, rereco bacue chereque. Anin de poche, angache tibay, desengaño y te mante areco, achacatabu, anga y guajan, dereje cuñache peichaico. Apúrate, José, que ya está viniendo la creciente otra vez, y no sé por qué esta vuelta a las aguas me dan más miedo. Todo el bicherío la está anunciando como nunca fue. Ayer José, ya junté los críos y el atadito en el terraplé. Doña Pancha vino al amanecer y se fue con fretes para el batel. Se llevó unas calchas y algunos trastos en el carro fue. Ya pasó la uloje Camba Maciel, orillando el pueblo por el tapé. Apúrate, digo, que llega el río y no sé por qué el silencio aturde asustándome. Nunca fue tan triste el atardecer. La Virgencita que me perdone, pero hace mucho que Dios se olvida de los isleños e Ichupé. Ay, cómo sufre la gente pobre, calamidad de mantel le suelen pasar al pueblo. Allé, José, te acordá la otra vez los que no pudieron alcanzar el camino.